En esta oportunidad hablaremos de las TIC como mediación pedagógica, desde dos partes, partiendo de su interacción con el aprendizaje y su fundamentación en la práctica docente. Esta enfatizando la metodología que éste emplea para acercar al estudiante al conocimiento, sin dejar de lado la importancia de la comunicación en los procesos de aprendizaje. Es allí donde el uso pedagógico de las TIC fomenta la interacción entre el saber, el docente y el estudiante, para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin perder de vista los demás factores que influyen en la educación, evolucionando las TIC desde un medio de aprendizaje hasta ser parte del aprendizaje, propiciando otra postura frente a la percepción, comunicación, expresión e información, considerando la organización y distribución de la información como medio para el conocimiento específico cotidiano. Ahora, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación amplían los modos e insumos para la interacción respecto de los sistemas educativos convencionales. En esta parte hablaré sobre la interacción en el aprendizaje, donde nos describen cuatro tipos de interacción, donde está el docente y el estudiante, que proporciona motivación, retroalimentación, diálogo, orientación personalizada, etc. Otro tipo es el estudiante contenido, el acceso a los contenidos instruccionales a la materia de estudio. Otro es estudiante-estudiante, donde se propicia el intercambio de información de ideas, motivación, ayuda no jerarquizada, etc. Y la cuarta, el estudiante y la interfase comunicativa, donde toda comunicación entre los participantes del proceso formativo y el acceso de estos a la información relevante se realiza a través de algún tipo de interfase, sea material impreso, teléfono, redes informáticas, etc. Por otra parte, las teorías del aprendizaje se han desarrollado para explicar la dinámica relacionada con los actos de enseñar y aprender, partiendo del reconocimiento de la evolución cognitiva del hombre, así como para comprender la relación entre el conocimiento preexistente y el conocimiento nuevo. Los estudios sobre tecnología educativa y el campo de diseño instruccional se han desarrollado bajo el sustento de diferentes teorías del aprendizaje, a partir de las cuales se ha pretendido analizar y evaluar el impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos programas, software educativo y apoyos para educación en línea. Por su importancia, se describirán los planteamientos generales de las teorías más influyentes. El constructivismo se basa en los cambios observables de la conducta del sujeto. Se enfoca fundamentalmente en la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realizan de manera automática. La teoría constructivista se concentra en el estudio de conductas que pueden observar y medir. Se ve a la mente como una caja negra en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría conductivista incluyen a Pavlov, Watson y Skinner. En este sentido, un objetivo conductista conlleva en términos específicos a la cuantificación del aprendizaje, es decir, cada uno de los objetivos implica una tarea de aprendizaje que debe segmentarse mediante el análisis hasta lograr tareas específicas medibles. Por tanto, el éxito del aprendizaje se determina mediante la aplicación de pruebas para medir cada objetivo. Esta teoría ha sido muy influyente en la enseñanza programada, y en el diseño por objetos pueden encontrarse numerosos ejemplos que parten de un concepto de repetición de tareas hasta la automatización y la comprobación del aprendizaje a través de plantillas autoevaluativas dirigidas a verificar respuestas basadas en la cuantificación de aciertos y errores y la repetición en caso de que los resultados no sean óptimos. Otra de las teorías es el cognoscitivismo. Se basa en procedimientos que tienen lugar atrás de los cambios de conducta. Estos cambios son observados para usarse como indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que aprende. Los teóricos del cognoscitivismo reconocen que el aprendizaje involucra una serie de asociaciones que se establecen mediante la proximidad con otras personas y la repetición. También reconocen la importancia del reforzamiento, pero resaltan su papel como elemento retroalimentador para la corrección de respuestas y sobre su función como motivador. Sin embargo, inclusive aceptando tales conceptos conductistas, los teóricos del cognoscitivismo ven el proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de las estructuras cognoscitivas a través de las cuales las personas procesan y almacenan la información. El diseño de modelos que se había desarrollado para el conductivismo tradicional no se desecharon, sino que enriquecieron con el análisis de actividades y análisis del aprendiz. Los nuevos modelos incluyen componentes del proceso de aprendizaje como codificación y representación de conocimientos, almacenamiento y recuperación de información, así como incorporación e integración de nuevos conocimientos con los conocimientos previos. Desde una perspectiva cognoscitiva, los objetos de aprendizaje tienen valor en la medida en que permiten la reorganización de los esquemas cognitivos. Es aquí donde las TICs, como mediación pedagógica, generan interés desde el cognoscitivismo, ya que los objetos de aprendizaje se manifiestan en los contextos en los que los objetos son usados y en la recuperación de los aprendizajes logrados después del trabajo con el objeto. Esta perspectiva supone asimismo que los objetos estén diseñados de tal modo que permitan recuperar el conocimiento previo e integrarlo con el nuevo, y que contengan un tipo de actividad cognitiva que opere desde la codificación y representación del conocimiento y no las conductas externalizadas como la elección de tal o cual espacio o trayectoria ni las reacciones vistas como conductas motoras. Consecuente con lo anterior, se establece que las computadoras procesan la información de manera similar a como lo hacen los investigadores cognitivos, dado que conciben el proceso de información de los humanos. La información se recibe, se almacena y se recupera. Esta analogía sobre la posibilidad de que una computadora piense igual que la hace una persona, es decir, que tenga inteligencia artificial. Y como última teoría, que hablaremos en esta podcast, está el constructivismo desde el enfoque que se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia expectativa del mundo que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para resolver problemas en condiciones ambiguas. Desde una perspectiva más mediática sobre las TIC, Johansen se refiere a una lista de implicaciones del constructivismo para el diseño instruccional de la que subyace su enfoque filosófico, a saber, donde la construcción del conocimiento propuesto podría facilitarse mediante un ambiente de aprendizaje, donde se refiere a la mediación pedagógica y al empleo de las TIC como una posibilidad para, primero, proporcionar múltiples representaciones de la realidad. Segundo, evitar simplificaciones de la instrucción por la representación de la complejidad natural del mundo. Tercero, realice actividades reales, auténticas, que estén contextualizadas. Cuarto, proporcione un mundo real, ambientes de aprendizaje basados en casos, en lugar de instrucciones secuenciales predeterminadas. Siguiente, refuerce la práctica de reflexión. Faculte contextos y contenidos, conocimientos dependientes de la construcción y, por último, soporte la construcción colaborativa de conocimientos a través de la negociación social, en la cual no se ponga a repetir a los estudiantes simplemente por repetir. El constructivismo requiere de la colaboración tanto del que aprende como del que facilita el aprendizaje. El profesor funciona más como un entrenador u orientador que como un proveedor de conocimiento. Para concluir, este enfoque ha permitido un gran interés para las aplicaciones del constructivismo en el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales, ya que propone una provisión de herramientas y recursos de forma flexible y en función de las necesidades del que aprende. Por ello, es importante comprender el concepto de todas aquellas mediaciones enfocadas en las TIC más que de ambientes presenciales o instruccionales.